Hola chicos, les habla la tía Lorena y hoy vengo a contarles una hermosa historia que se llama Ahora veo. Tenemos un versículo para memorizar que dice así: lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo, y se encuentra en Juan 9:25. Nuestro mensaje hoy nos dice que servimos a Dios cuando contamos a otros de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Cuando te sucede algo maravilloso, ¿a quién se lo cuentas? Hace mucho tiempo le sucedió algo maravilloso a un ciego. ¿A quién crees que se lo contó? Un día, Jesús vio a un joven que había nacido ciego. El joven estaba sentado junto al camino, pidiendo a las personas que le dieran un poco de dinero. Pero Jesús no le dio dinero, le dio algo mucho, mucho mejor. Jesús escupió en la tierra, hizo un poco de lodo con la saliva y puso el lodo en los ojos del hombre. «Ve, lávate en el estanque de Siloé», le dijo Jesús al hombre. Así que el ciego fue al estanque y se lavó. Entonces sucedió algo asombroso. Tan pronto como se quitó el lodo de sus párpados, pudo ver. Imagínate cuán feliz estaba. Imagínate cuán sorprendida estuvo su familia cuando llegó a la casa. Parecía una persona diferente. De hecho, los vecinos ni siquiera estaban seguros de que fuera el mismo hombre. «¿No es este el mismo hombre que se sentaba a pedir limosna?», preguntaban. «¡Sí, es él!», decía alguno. «No, no, solo es alguien parecido a él», decían otros. Este joven no podía esperar para contarles lo que Jesús había hecho por él. «Sí, yo estaba ciego», decía. «Yo nací ciego y nunca había visto, hasta hoy. El hombre que llaman Jesús hizo un poco de lodo y lo puso en mis ojos. Me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui al estanque y me quité el lodo, y ahora puedo ver». Algunos vecinos llevaron al joven que había estado ciego a los dirigentes judíos. Pero los dirigentes judíos no querían creer que Jesús le había devuelto la vista. Y no querían que nadie más dijera que Jesús lo había hecho ver. Así que enviaron a traer a sus padres. «¿Es este su hijo?», le preguntaron. «¿El que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver?». Los padres del hombre tenían miedo de los dirigentes judíos y no querían contestar. «Sabemos que él es nuestro hijo», dijeron, «y que nació ciego. Pero, ¿cómo ve ahora? ¿O quién abrió sus ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, él puede hablar por sí mismo». Pero este joven no tenía temor a los dirigentes judíos. Él estaba agradecido porque Jesús había hecho algo muy bueno por él y no guardaría silencio. Habló a los dirigentes acerca del lodo y de cómo se lavó en el estanque de Siloé, y lo expulsaron de la sinagoga. Cuando Jesús escuchó que habían expulsado al hombre de la sinagoga, lo fue a buscar. Por primera vez, el hombre vio al que lo había sanado. Al ver la sonrisa de Jesús, él le devolvió otra sonrisa. Luego, el hombre se arrodilló delante de Jesús y le agradeció por haberlo sanado. Nunca olvidaría ese día y nunca dejaría de contar a las personas acerca de la maravilla que Jesús había hecho con él. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.